Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo desde Radio Malva, como todos los martes, por el 104.9 de la FM en los Prados Marítimos, y siempre ponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, Radio Libre de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Hablar del ferrocarril clandestino o ferrocarril subterráneo o Underground Railroad en inglés, que era una red de que se dedicaba en el siglo XIX en Estados Unidos a sacar esclavos del sur y llevarlos al norte y a Canadá. Consiguieron liberar 100.000 esclavos, que no son pocos. Sí son pocos comparados con los que había, porque llegaba a haber 4 o 5 millones. También escucharemos música, la música de los esclavos, buenísima, la verdad. En este ferrocarril subterráneo se utilizaba, digamos, la terminología del ferrocarril, pero en realidad no tenía nada que ver. Era una red de apoyo y la gente pues los escondía en sus casas, los llevaba en los carros, andando la mayor parte del tiempo, pero era un apoyo que era necesario, que si no, no podían. Los esclavistas los capturaban y los devolvían y los daban un buen escarmiento. También había algunas canciones que tenían códigos para que los esclavos reconociesen. Alguna de ellas es esta que vamos a escuchar. Esta era muy conocida, Luis. Sí, de hecho, cuando era una de las claves en la época, que cuando escuchaban esa canción, sabían que se tenían que preparar para escapar. Era una canción código, digamos. Sí, había muchas, había unas cuantas. Lo que pasa es que son un poco lentas y no las he traído. Hay un pitido ahí por ahí. Que escaparan, pero que escaparan despacio, ¿eh? Una canción lenta. Había un montón de canciones, la de Follow the Drinking Guard, que es como sigue el... Esa es más prometedora. Sí, pero sigue la osa mayor, que la llamamos aquí, o el carro. Entonces tenían que seguir hacia el norte. Go Down Moses, Let Us Break Together, Steal Away to Jesus. Tienen todos un punto bíblico, ¿no? Sí, sí, tenían esa parte, de hecho, esa parte del gospel y de la liberación y de todo eso, es que no podían tener otra cosa, es que no les dejaban ni leer, ni escribir, ni nada. Entonces las canciones era lo que tenían, y bueno, pues Dios y el Señor, y pues por ahí les entró el gospel y todo eso empezó por ahí. Y Song of Free, Wait on the Water, que es como las ondas del agua también. También hay eso, pues como igual que la de Go Down Moses, ¿no? Como igual que Moisés liberó a los esclavos y cruzaron ahí el desierto. Liberó a los judíos que estaban presos, sufriendo en Egipto. Claro, pero también serían esclavos, supongo, ¿no? O eran presos. Sí, estaban, creo que muy a su... Claro, porque todo esto, hablamos mucho de la esclavitud ahí en Estados Unidos y los campos de algodón y todo eso, pero en realidad esclavos aquí ha habido por un montón de... Desde que hay ciudades. Sí. Desde que hay agricultura. Sí, por eso mi afán con el paleolítico, pues ya que en el neolítico empezaron los problemas. Hubo un tiempo en que la gente iba de aquí para allá y no se asentaba a ningún lado y nada era de nadie. Sí. Y pues eso, ahí empezaron los problemas, luego llegaron los griegos, que también, muy grandes filósofos y grandes historias, pero... Bueno, se fueron liberando, sí, fueron por partes. Sí, pero bueno, que fueron, ahí tenían la economía griega también, ahí surgió la democracia, la república, y se habla de todo eso, de cómo que llevamos estos años de evolución, pero en ese momento, para que Grecia creciera, era necesaria la esclavitud. Eso se obvia, no se dice mucho y... Pero esa misma idea ha acabado con la esclavitud, ¿sabes? La idea que ellos pusieron, el primer peldaño, ha acabado con la esclavitud. Pues bueno, donde veremos a ver a lo largo del programa si eso acaba, es verdad. Si es verdad que sí hemos acabado con la esclavitud. Vamos con la siguiente canción. All aboard. Let me get in here and get me a ticket. Say, man, look here. Is this a down home special? No. Well, give me a ticket there, man. What ticket, man? A ticket to Macomb, Mississippi. Macomb? Yeah, Macomb. I thought you was going to Appaloosa. Yeah, I'm going to Appaloosa, all right. The train going through there, but I ain't getting off. I'm going home. Satisfy me. Got a woman in the country, one in the city too. I have 12 escuchábamos Down Home Train de Bob Dylan. El tren poderosísimo. Sí, de 1963, porque tanto Bob Dylan como algunos de los músicos que vamos a escuchar hoy apoyaron el abolicionismo y fueron posteriores, o sea, ya en el siglo XX. O sea, en 1900 y pico, y bueno, realmente la esclavitud se acabó a mediados del siglo XIX, pero ni muchísimo menos. O sea, se fue acabando poco a poco y vamos, que no se ha acabado todavía. Ya iremos viendo ahora después qué ha permanecido. ¿Que la cosa continúa, tú crees? Yo creo que sí, que bueno, y ahora con las nuevas tecnologías y todo esto, estamos pegados a los aparatos, o sea, una autoesclavitud, una especie de autoesclavitud. Claro, que es que, pues eso, según se iba quitando las cadenas físicas de hierro, pues se iban añadiendo otras cadenas, ¿no? De, pues eso, pues salarios bajos. ¡Vivan las cadenas! Claro. Y pues así seguimos, ¿no? Y hoy en día, más que en otras épocas, ¿no? Ahora estamos enganchadísimos a las pantallitas y a las cosas así, ¿no? Y encima lo hacemos felizmente, ¿no? Nos tienen que obligar, ¿no? Es como... Lo hacemos en nuestro tiempo de ocio, que se dice pronto. Claro, o sea, cada vez que aprietas el clic o el dedito o lo que sea... Está usted trabajando para alguien. Exactamente, si eso no es esclavitud y encima pues te crees que estás disfrutando y que... Oiga Radio Malva, que es mucho mejor. Claro, por eso la radio es lo que es esa maravilla, ¿no? Porque hay muchas cosas pues que se pueden escuchar para entretenerse, pero la radio, pues justo estábamos hablando ahora de lo que llevo toda la semana de albañil, y llevo toda la semana de albañil escuchando canciones de esclavos, y la verdad es que un musicón. Y... Un poco metafórico te ha quedado. Sí, sí, pero bueno, por lo menos no tengo jefe. Sí, eso es verdad. Me estoy arreglando mi casa. Vamos a escuchar la siguiente, que hay un montón, a ver si me da tiempo. Zion Land, The Count Ossie and the Wirikas, que están en un álbum fantástico, que se titula Slavery in America, Redemption Song, desde 1914 a 1972. ¿Son canciones grabadas por...? Son diferentes. Esta, la primera que hemos escuchado, la de Sweet Low, Sweet Charo, era de Sister O.M. Terrell, y esta es de Count Ossie y de Wirikas. Pues eso, a partir de 1914, pero algunas son tradicionales y, bueno, pues también es curioso cómo sentaron las bases. Esta música, este blues, es la base de todo el pop y de un montón de músicas que escuchamos ahora. La base de la música popular, digamos. Sí. El pop rock. Vamos a continuar escuchando porque es que hay un montón. The Pity's Train, de 22, and The Group. Put a train on the horse, I never see. Put a train on the horse, I crash it, run down. Pues ahí sonaba Pete Strain de 22 and the Group. Y pues es que eran de este rollo, las que digamos tenían los códigos del Underground Railway, el ferrocarril clandestino, pues escuchaba las canciones y ahí había pues... ¿Qué será el nombre que se le daba? A la red que existía desde el sur, una red inmensa de gente que ayudaba a los esclavos a escapar, porque ellos si conseguían salir, que ya era difícil con... Tenían que llegar al norte, ¿no? Claro, tenían que llegar al... viaje de un... que son de mil kilómetros o... Sí, más. En Estados Unidos es muy largo. Igual 2000 kilómetros, como de aquí a Berlín, digamos. Sí, o más incluso. Cuanto más te alejases de allí y a todo esto, había cazaesclavos que te perseguían y te encontraban donde estuvieses, entonces te llevaban hasta allí y te daban un escarmiento. Por eso era tan importante la red, y la red estaba muy bien tejida. Hubo gente, pues había de todo tipo, había gente que apoyaba económicamente, que estaban a favor del abolicionismo y que no se querían mojar, pues soltaban dinero, y otros pues sí que había una pareja de que acogieron a 3.000 personas en su casa. Era muy curioso porque todo el lenguaje giraba en torno al ferrocarril, o sea, el que te acogía se llamaba el jefe de estación. La casa donde te quedabas era la estación, pero allí no había tren ninguno. O sea, era todo pues andar con carretas, andando probablemente. Y aparte la red estaba muy bien tejida porque no cada jefe de estación, digamos, cada uno que acogía, conocía el siguiente contacto, pero no conocía toda la red entera para que no se la pudiesen desmantelar. Y bueno, pues eso a la larga acabó en la guerra de secesión, ¿no? Porque los del sur no querían perder estos privilegios y los del norte pues estaban más a favor. Que tampoco eran ninguno santo los del norte, porque pues en aquella época tampoco ataban los perros con paliza. I must live from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. I must live from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. Well, it was licks like fire from the white slave master. Every day I dung on my knees. Weeks and weeks before we crossed the seas to reach in the West Indies. And then they made me work. Oh yes, I work. A good Lord, no pay. I toil and toil and toil and toil so hard each day. I'm done. But the English slave master standing there with the gun. Oh, I know he going to shoot to kill. So I stay and I pray, but I'm planning still. I study night and day how to break away. I got to make a brilliant escape. But every time I think about the whip and them dogs, my body does start to shake. Because they made me work. Oh yes, I work. I good Lord, no pay. And then I toil and toil and toil and toil so hard. Each day I'm done. There's much to say, and I hope that the boss will listen to me someday. Although he knew my request was small, it was the sting of the whip there to answer me when I called. We had to chant and sing to express our feeling to that wicked and cruel man. That was the only medicine to make him listen. And his soul calypso began. Oh, when they make you work, oh Lord, you work. Good Lord, no pay. And then you toil and toil and toil and toil so hard each day. I am done. Somebody said, free the bloody slaves. I was then put out on the street. I got no food, I got no clothes, got no place to sleep. I had no education, no particular ambition. This I cannot conceive. Forgot my native culture, I say I live like a vulture. From the white boss I had to steal. He made me work, oh yes I work. Oh Lord, no pay, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I toil and toil and I toil and toil so hard. Each day I'm done. Pues ya escuchábamos a Sparrow, Mighty Sparrow, con la canción The Slave, el esclavo. del álbum Sparomania. Esta canción me recordaba un poco a la música garífuna, que ya hice un hicimos garífuna. Garífuna, de un disco, la disco 81, Cultura Garífuna, que fueron aquellos esclavos que se escaparon y consiguieron vivir por aquellas zonas. En la zona de Venezuela. Zona de Belice y toda esa zona. El Caribe de América del Sur, digamos. Sí, y desarrollaron esta música que también, o sea, en realidad se habla mucho de los esclavos de Estados Unidos, pero esclavos caribeños hubo muchísimos. Y ya ni te cuento si tiramos para atrás. En España también se dedicó al comercio. Los tres países con mayor número de esclavos fueron Estados Unidos, Cuba y Brasil, todos los que tienen plantaciones. Sí. Era gente para las plantaciones. De ahí vienen las tres grandes focos, los tres grandes países musicales son esos, ¿no? Uh-huh. Es Cuba, es uh-huh. Brasil y son los Estados Unidos. Sí, pues eso, muchas economías han crecido gracias a los esclavos, ¿no? Evidentemente. Para llegar a la revolución industrial fue necesario esa fuerza de trabajo de antes, ¿no? Pues ese cambio, ahí fue el cambio realmente entre la esclavitud y el trabajo asalariado, pero en condiciones de esclavitud. Es que justo me estaba acordando, Cánovas, el de aquí, que hay una aquí en Valencia, está la zona de Cánovas, pues ese era del Partido Negrero, o sea, esos estaban porque... Sí, bueno, la gente tenía grandes negocios, era ya el final del Imperio Español, digamos, y seguían teniendo grandes negocios eran grandes negocios de esclavos, entre otras cosas. Claro. Era un negocio muy lucrativo. Claro, y ahí siguieron con eso. De hecho, la RAE, en el diccionario de la RAE, cuando buscas esclavista, dice que es partidario de la esclavitud, que comercia con esclavos o que tiene esclavos. Es decir, los que son partidarios de la esclavitud son esclavistas. Y pues esta gente ya lo era, y hoy en día pues ahí tenemos a los fascistas de la extrema derecha, no sé qué. Estos son unos esclavistas, unos señoritos que no quieren trabajar y quieren que... No, es que hay fortunas basadas en ese... En realidad toda Europa, la prosperidad de Europa está basada en ese extractivismo, ¿no? Claro, y pues eso es lo que tenemos hoy. Y hoy, pues eso, como decías antes, pues la democracia y todo eso, pues ha ido evolucionando en el que pues la esclavitud no cabe dentro de la democracia, pero sí cabe el trabajo precario, que es básicamente lo mismo. Y cabe que las mismas familias que se enriquecieron con los esclavos, pues siguen enriqueciéndose pues de otras maneras, pero no muy lejanas. Fly away and the world can't do me no harm. Yes, I want to wings to fill my face. I want to wings to cover my feet. I want to wings to fly away and the world can't do me no harm. Yes, I want to wings to fill my face. I want to wings to cover my feet. I want to wings to fly away and the world can't do me no harm. Yes, I want to wings to fill my face. I want to wings to cover my feet. I want to wings to fly away and the world can't do me no harm. I say, how the brother traveler, pray tell me where you bound. Pray tell me why you're traveling on this enchanting ground. Well, he said he thought it was him, yes, to Zion land bound. If the Holy Ghost would help me, I will not turn around. Well, I want to be, I want to be, I want to be, fly away and the world can't do me no harm. Yes, I want to be, I want to be, go up the boat to be, fly away and the world can't do me no harm. Well, my God didn't come in the morning, well, either in the heat of the day, well, it came in the cool of the evening, just to drive old Satan away. Well, I want to be, I want to be, I want to be, fly away and the world can't do me no harm. Yes, I want to be, I want to be, go up the boat to be, fly away and the world can't do me no harm. Yes, I want to be, I want to be, I want to be, fly away and the world can't do me no harm. I say, go down from the gable, put the one foot on the sea. Now, gable, don't sound your trumpet, tell you get your orders from me. Whoa. I want to be, I want to be, go up the boat to be, fly away and the world can't do me no harm. Yes, I want to be, I want to be, I want to be, fly away and the world can't do me no harm. Yes, I want to be, I want to be, go up the boat to be, fly away and the world can't do me no harm. Pues es, escuchamos Two Winds, dos alas, de The Southern Sons. ¿Para qué querrían ellos dos alas? Pues la siguiente canción lo escucharemos, que es I'll Fly Away, para volar. Pues eso, es que lo único que podían escapar era volando de allí, de los señoritos, y cómo eso ha permanecido hasta nuestros días. Eso es muy, muy importante no olvidarlo. Voy a leer una cita de Carl Sagan. Había una norma muy reveladora. Los esclavos debían seguir siendo analfabetos. Incluso los propietarios de esclavos que enseñaran a leer a alguno de ellos recibían un castigo severo. Para tener contento a un esclavo era necesario oscurecer su visión moral y mental, y siempre que era posible, aniquilar su poder de la razón. Esta era la razón por la que los esclavistas tienen que controlar lo que oyen, ven, piensan los esclavos. Esta es la razón por la que la lectura y el pensamiento crítico son peligrosos, ciertamente subversivos en una sociedad injusta. When I some glad morning, Lord, I fly away, well, to my God's celestial, hey, I'll fly away, Lord, I'll fly away, hey, Lord, fly away, Lord, and when I die, hallelujah, yes, I'll fly away, well, now one morning won't be very long. I'll be gone, fly away, gone on, fly away, tell my mother, fly away, Lord, and when I die, Lord, I'll fly away. Pues para eso querían las dos alas, para I'll Fly Away. Para salir pitando. Para salir volando. Cantaban The Five Blind Boys of Alabama, los cinco chicos ciegos de Alabama, en el álbum El Sermón. Pues eso, porque la única manera de escapar era volando de esas cosas, o pues eso, que te ayudasen desde fuera. Por eso era tan importante el ferrocarril subterráneo este. Y bueno, pues porque... Es un libro, luego fue un libro, ¿no? Claro, hace poco escribieron un libro y de ahí han hecho una serie, pero... Mala. Bastante mala, la verdad, porque en realidad esta historia es muy bonita, como la gente ayuda a crear una red en la distancia para ayudar a otros, nos debería servir de ejemplo. Ese tipo de serie mala gastándose dinero, ¿no? Sí, eso. Sí, y aparte por todo lo alto. Se lo toman como una metáfora, la movida del ferrocarril subterráneo, y cada vez que entran, digamos, en la red, pues entran en un subterráneo, hay un tren ahí debajo de la tierra que no tiene mucho sentido. Pero bueno, también es normal. Bueno, es normal. No sé qué tienen también los de porque la serie la produce Amazon. Y tenían una muy buena, que era la de Small Lakes, Pequeño Hacha, de los ingleses, cuando también los negros ingleses. Esa la tengo yo pendiente, Luis. Sí, esa está muy bien. La música está súper bien hecha. Genial, me gusta. Igual dedicaremos algún programilla. Porque... Tengo dos capítulos, pero quiero verme los primeros para pedirte el resto. Sí, está muy bien. Pero lo que la paradoja es que Amazon es la que más esclavos tiene, ¿no? Porque las condiciones de los trabajadores, tanto aquí como allí... Es decir, que podían hacer una serie sobre los trabajadores. Sobre ellos mismos, ¿no? Cómo son los esclavos. Y los que más esclavos negros tienen también son ellos. Y sin embargo crean series ahí super cool de la música, de cómo muy revolucionarias, muy transgresoras, de cómo los negros luchaban contra los ingleses para defender sus derechos y todo eso, pero sin embargo ellos mismos, las condiciones, pues eso, aquí mismo, es que los que te están repartiendo, esos que te reparten cuando pides algo, tienen que mear en la furgoneta, porque no tienen ni 5 minutos para parar en ningún sitio, ni ningún sitio para parar. Y bueno, pues así un montón de cosas que por eso digo que la esclavitud hoy en día continúa. Y un claro ejemplo son las cárceles. Porque ¿cuál es la función de las cárceles? Para fijar las desigualdades, ¿no? que produce el mercado. Pues se supone que estamos en una sociedad libre, pero que ni muchísimo menos. Son la lógica de la propiedad y de las fronteras nacionales. Y aún, aquello que se decía, Luis, siempre, que el código penal para castigar al pobre y el civil para proteger al rico. Ah, mira, no sabía esa. Pues sí, eso es. Es para eso, exactamente. Sí, sí. Y cómo se creó la policía y cómo se creó todo eso, pues para salvaguardar los intereses económicos. Los intereses de los que tienen intereses. De unos pocos. Y bueno, se dan el... Estados Unidos hoy tiene 2,4 millones de personas en las cárceles y otros 5 en libertad provisional. Y la mayoría cumplen condena por delitos de la propiedad o participación en empresas y en movidas ilegales. Drogas, básicamente, la mayoría. Sí. La industria de prisiones en sí misma es una de las más integradas en Estados Unidos. Ofrece trabajo a los presos por menos de $1 a la hora y proporciona oportunidades de venta de productos a reclusos y autoridades por igual. Da trabajo a miles de vigilantes de prisiones que de otro modo tendrían que trabajar. Y casi la mitad de los presos son negros. Está bien visto eso. De otro modo tendrían que trabajar. Pues eso, los funcionarios de prisiones y la policía y todo esto, pues tendrían que trabajar, pues para que no trabajen, pues cuidan a los esclavos. Y eso, casi la mitad de los presos de Estados Unidos son negros, aunque pues, los habitantes son muchísimos menos. Y si vas tirando del hilo, el estado de Luisiana sigue funcionando como una plantación algodonera, del mismo modo que lo hacía antes de la guerra de secesión. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and saving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that oughta get it. Been working and working, but I still got the table long to go. I commit the crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it. Been waking and waking, but I still got so terrible long to go. And did you say 5 years hard labor on the chain gang, you guanaco? I heard the judge say 5 years of labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Oh, hold it steady right there while I hit it. There, I reckon that ought to get it. Been awakened and awakened, but I still got so terrible long to go. Wanna see my sweet honey baby? Wanna break this chain off and run? I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that oughta get it. Been waking and waking, but I still got so terrible long ago. Breaking up big rocks on a chain gang. breaking rocks and saving my time. Pues ahí escuchábamos Work Song, la canción del trabajo de Oscar Brown Jr. de su álbum Sin and Soul. Esta era muy conocida, Luis. Sí, tan conocida que aquí, pues Rafael, que es el siguiente, con la, Rafael, se va a mar- trabajo. Se va a marcar esta, sí. Yo apostaría que mucho no ha trabajado en su vida. Bueno, ahí sigue, ¿eh? Como... Bueno, que ser artista es un trabajo, ¿no? Claro, hay un montón de horas y eso, pero sí, sí, sí, ahí está. El gran Rafael, Rafael, cantando del trabajo. Cantando del trabajo. Que cambia, pues así como en la canción que escuchábamos antes hablaba, en realidad no hablaba tampoco exactamente de esclavos, hablaba de una condena por trabajos forzados, pero sí hablaba de romper las cadenas. Creo que a Rafael no le escucharemos decir nada parecido de romper cadenas. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Trabajo nace con la persona. Pues ahí es donde quería llegar, que hay que romper las cadenas, el trabajo nace con la persona, pues eso es lo que teníamos aquí, pues te hacen la versión y algunas partes que sí, pues que si el trabajo es duro, que si tal, pero vamos. Cuánto cabrón, ¿eh? Sí, sí, porque en realidad el franquismo era un régimen esclavista, se basaba básicamente en eso, la economía no funcionó después de la guerra, ahí se quedó la cosa apalancada y funcionaban... A base de mandar gente para afuera. Sí, a base de mandar gente para afuera y a base de y los que se quedaban aquí también trabajaban como esclavos. Yo recuerdo historias que me contaban mis abuelos y sus jornadas del campo eran, pues eso, de sol a sol. Y mi abuela, cada vez que yo tenía algún trabajo y eso, pues decía, pues el amo. O sea, en vez de llamarle el jefe, le llamaba el amo. Eso dice mucho de cómo pensaba. Y mi madre se fue a servir a casa de los señoritos con 12 años y mi padre con 12 años también se fue de pastor solo ahí a vivir con las cabras. Eso ya eran como los rescoldos de la esclavitud, porque en realidad al que se iban eran tan pobres como ellos, pero bueno, como el niño se podía utilizar para trabajar, pues el niño trabajaba. Entonces, pues ahora vivimos en internet, las lucecitas de colores y nos creemos que todo es maravilloso, pero esa economía, esa gente que se hizo rica con ese dinero, son los que tienen, los que nos venden ahora todas estas cosas tan bonitas. Estas cosas modernas. Estas cosas modernas. Sacacuartos, que decía mi abuelo. Esos son sacacuartos. Chain Gang. Thank you. sound of the men working on the chain. Gang, that's the sound of the men working on the chain. Gang, all day long they're saying, chain gang, that's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain. Gang, that's the sound of the men working on the chain. Gang, can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, chain gang, that's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard. Pues ahí escuchábamos Chain Gang, la banda de la cadena de Sam Cooke, que también apoyó bastante el abolicionismo. Se consiguió abolir no porque esta gente quisieran que se aboliese, sino porque mucha gente luchó contra ello. Nunca se consigue nada sin mover el culo. Entonces, pues los músicos negros jugaron un papel importante en defender y en luchar y en sufrir en sus propias carnes, en cómo. Toda esta idea de tocaban en garitos donde no podían entrar por la puerta principal. Por eso cuando venían a Europa flipaban, ¿no? Cuando se quedaban en París a vivir, porque les trataban como personas, no como en Estados Unidos. Entonces, y los contrataban y vivían y tenían una vida normal. Entonces eso no era posible en esos años en Estados Unidos y ya estaba abolida la esclavitud. Porque lo que quiero decir que una vez que es la abolición de la esclavitud, luego pasan muchos hasta que realmente eso deja de existir como tal. Pero aparecen otras formas de esclavitud que son las que tenemos hoy en día. We'll stand a storm, it won't be long. Anchor by and by, we'll stand the storm, it won't be long. Anchor by and by, we'll stand the storm, it won't be long. Anchor by and by, my love is free. Free grace, dying love. Free grace, dying love. Free grace, dying love. Anchor by and by. Stand the storm, it won't be long. Anchor by and by. Will Anchor By and By de Southern Sons, los hijos del sur. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya esto ha sido Díscola. Y bueno, pues eso, lo que quería un poco mostrar hoy es que pues como que esto no se ha acabado, ¿no? Que esto no se ha acabado y que aquello era muy duro y que tan esclavista es el que hace trabajar a los esclavos en su propio beneficio como el que se beneficia de ellos. O sea, si compras en grandes superficies y ropa trabajada por mano de obra esclava, bueno, o cualquier mano de obra esclava, que hay un montón, solo hay que fijarse. Nos despedimos con Freedom de Clancy Eccles. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo a la producción. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Freedom.